Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. Hoy se reúne la conferencia de presidentes en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, buscará el consenso con las comunidades en el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción. El presidente andaluz, Juanma Moreno, pedirá a Sánchez que prorrogue los ERTE hasta final de año y que el reparto se haga con criterios de población, renta y desempleo. Creo que cuanto más recursos consigamos traer, que son recursos necesarios, oportunos, justos, equitativos para Andalucía, nuestro compromiso como gobierno es que esos recursos van a servir de manera muy especial para reactivar la economía, crear empleo, generar bienestar, para sostener las políticas sociales y nuestros servicios públicos esenciales, de manera clara, la sanidad y la educación. La Junta, empresarios y sindicatos han acordado medidas económicas y sociales para sacar a Andalucía de la crisis. El primer pilar será el refuerzo de la sanidad pública. Y el Gobierno central ofrece ayudas y pedidos militares a Airbus a cambio de que recorte los despidos. Encargará al consorcio 7 aviones para el Ejército del Aire. Andalucía registra 4 nuevos brotes de coronavirus y suma 43. Sanidad confirma 483 focos activos en España. Los contagios vuelven a niveles del confinamiento. Ahora los pacientes son más jóvenes. Más asuntos, la policía local de Barbate ha clausurado un chiringuito y ha detenido a los propietarios. Durante 2 días consecutivos tuvieron que intervenir para desalojar a las 300 personas que lo ocupaban. La DGT inicia a las 3 de la tarde la operación especial de tráfico 1 de agosto. Hasta la medianoche del domingo incrementará la vigilancia en las carreteras. En julio han bajado los viajes en carretera un 11%, pero solo un 5% las muertes. Los transportistas de autobuses van a recibir 17 millones de euros para paliar sus pérdidas. Tuvieron que mantenerse activos durante la pandemia por ser servicio esencial. La Junta anticipa este dinero a la espera de los fondos del Gobierno central. Y los gobiernos de Nerva, los vecinos de Nerva en Huelva se han manifestado en contra de la nueva ampliación del vertedero de residuos tóxicos. Se han sumado el ayuntamiento y una veintena de asociaciones. Piden el cierre de la instalación. Juan Romero es portavoz de Ecologistas en Acción. Los residuos están llegando de Francia, están llegando del norte de Italia, están llegando de la antigua Yugoslavia y nos parece que nos quieren convertir en lo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, en el retrete tóxico de Media Europa. Y esto evidentemente no es así. Una cosa es que Huelva, el polo químico, necesite una instalación y que ellos deberían de tomar muy buena nota porque ya se le va a echar al pueblo y la cuenca entera en contra de estas instalaciones, que eso está ya colmatado. Termina el mes con ola de calor y avisos naranjas en Almería, Córdoba, Granada y Jaén por valores de entre 40 y 42 grados. Será amarillo en Sevilla. Bajarán algo las temperaturas en Huelva, sin cambios en las demás provincias. Los termómetros marcan hasta ahora 25 grados en Zubia, Granada, 21 en Constantina, Sevilla, 25 en Cazorla, en Jaén. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este año vamos a ser los primeros. Los primeros en estar contigo, en informarte, en entretenerte. Por eso volvemos en agosto con todos nuestros programas y con el compromiso intacto de contarte toda la actualidad y de divertirte. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Me encanta tenerle ahí. Muchísimas gracias. Todo esto y mucho más si tienen ustedes la bondad de acompañarnos. Buenas noches. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Pero bueno. Fantástico mes del año en el que el demonio se pide una excedencia para no pasar. Vamos a ser los primeros en sumar y seguir creciendo contigo. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a la 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo, la actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1, cada viernes después de la jugada con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía con Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, con este ritmo sesentero comenzamos nueva hora en la construcción musical, en este caso de Canal Sur Radio. ¿Con qué les habla? Lo han escuchado, Juan Antonio Jurado, y la producción de Lola Feria. Con esa música que tiene muchas virtudes y escasos defectos. Por ejemplo, compone los ánimos descompuestos, en el mejor de los casos. Nos turba de vez en cuando e incluso tiene la habilidad de crear un cierto caos, un cierto desasosiego. Para muchos es la ciencia de los amores, la armonía y el ritmo cadencioso que nos recuerda que estamos vivos. Emociones recogidas en millones de canciones. Pues muchas de ellas las que suenan aquí, por ejemplo ahora con John Denver, que es el primero que vamos a disfrutar y a compartir a estas horas. Una de las canciones más conocidas, Annie's Son. Casi una década después de que Henry John Dorchendorf Jr. se uniera a Mitchell Trio como John Denver, escribió una canción de amor para siempre, que es precisamente la que vamos a escuchar. Denver escribió esto para su esposa en ese momento, Annie Martel, es decir, Annie Denver, después de que tuviesen una pelea importante y una breve separación. Como anécdota, hay que destacar que parte de la canción de Annie, Annie's Son, es usada por los seguidores del equipo de fútbol británico Sheffield United Football Club para animar a sus jugadores. Buen principio este, bienvenidos. You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Me gusta a mí la sintonía del programa. ¿A ustedes también? Pues, si es así, me alegro. Vamos con Brenda Lee, cantante estadounidense de rockabilly, country, también de soul, rhythm and blues, ídolo adolescente al que llamaban princesa del pop en los años 50 y también en la década de los 60. Una de sus canciones más conocidas, I'm Sorry, un tema escrito por Dab Albritton y Ronnie Self. Brenda Lee la grabó a principios de 1960, pero resulta que su discográfica, la Decca Records, la mantuvo archivada durante varios meses por preocupación. Y es que consideraban que una niña de 15 años entonces no era lo suficientemente madura como para cantar al amor no correspondido. Cuando finalmente se decidieron a publicarla, lo hicieron como cara B del single That's All You Gotta Do. Un tema de éxito. I'm Sorry también lo fue. Sería el que pasaría la historia y el que catapultó definitivamente a Brenda Lee al estrellato. No solamente en los Estados Unidos, también en la vieja y querida Europa. Canal Sur Radio, Historias de la Música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción musical. All you need is love. Como casi todo el mundo, todo lo que necesitamos es amor. Si a eso añadimos un poco de dinero y algo de salud, yo creo que lo bordamos. Una canción de John Lennon, también de Paul McCartney. Año 1967, convirtiéndose en el himno hippie por excelencia. A mediados de los 60, Beatles también eran los referentes, los máximos protagonistas de lo que se dio a llamar entonces la cultura Flower Power, el eslogan utilizado por los hippies a finales de aquella década. Y todo influido por la cultura india o el rock psicodélico. John, Paul, George y Ringo, estos cuatro jóvenes resplandecientes en la historia de la música, dejaron el movimiento hippie o le cedieron este himno centrado única y exclusivamente en la expresión del concepto del amor universal, como sentido de ver el mundo, como base fundamental para todos nosotros. Bueno, es lo que pensaban en aquellos tiempos. Canciones que encajaban perfectamente en los años 60 y que recuperamos, por las que evidentemente no pasa la historia, ni pasan el tiempo ni los años. can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Bienvenidos, música con historia, historia de la música y The Chiffons inmediatamente. Hey, so fine. Chiffons fue un grupo musical estadounidense integrado únicamente por mujeres. El grupo que desempeñó durante los años 60 una rica producción musical nacía en Nueva York, en la costa este, y en febrero del 63 lograba con la canción He's So Fine, la que vamos a escuchar, el primer número uno en las listas de ventas de los Estados Unidos para este grupo, convirtiéndose además en el mayor éxito de toda su carrera. A George Harrison, ex Beatle, que estábamos escuchando antes, se le acusó de haber plagiado esta canción en su sencillo My Sweet Lord, maravillosa canción, por lo que finalmente tuvo que abandonar dos terceras partes de las ventas del tema al escritor original de la canción, Ronnie Mac. Chiffons, un grupo femenino que se disolvió rápidamente desde 1970 en adelante. Yesterday, Once More. Grupo familiar, dos hermanos, más que grupo, un dúo. Los Carpenters. Vocal e instrumental, Karen, Richard Carpenter, con un estilo pop suave, melódico, que estuvieron en el American Top 40 durante muchísimos años, gracias a canciones que han pasado a formar parte de la historia. La historia de los Carpenters como grupo se retrotrae a comienzos de los 60, cuando los dos hermanos, Richard y Karen, comenzaron a flirtear con algunos instrumentos, en especial Richard, que se inició en la instrucción de piano y actuaba con algunos grupos locales de jazz, mientras que Karen, su hermana Karen, intentaba aprender a tocar la batería. En el año 1963 se trasladan de su ciudad natal, New Haven, en Connecticut, hasta Downey, en California. Carpenters, Karen y Richard Carpenter, 11 discos, 31 sencillos, una serie de televisión, 5 especiales también televisivos, 3 Grammy, 11 candidaturas a este premio. Todo esto los catapulta a la cima como uno de los dúos mejor calificados en la historia de la música. Yesterday Once More, ayer una vez más, compuesta por Richard y Karen, además de John Bates, que también puso su granito de arena en el año 1973, que es precisamente lo que estamos a punto de recordar. Ustedes y nosotros desde este otro lado de la radio. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. It's yesterday once more. It's yesterday once more. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. You've lost that loving feeling. Righteous Brothers van a ser los próximos. Esta canción, algo así como Has perdido ese sentimiento del amor, es un tema de Barry Mann y Cynthia Whale, además del productor Phil Spector, que tanto trabajó con Beatles hace muchísimos años. Una canción grabada en noviembre de 1964, concretamente por ellos, por los Righteous Brothers Singers, un dúo musical americano compuesto por gentes como Bill Medley y Bobby Hatfield. ¿Sabían ustedes que todavía una desconocida Cher formó parte del coro en la grabación original de esta canción que estamos a punto de escuchar? Pues es cierto, así fue. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You want that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Now it's gone. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. And though you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like crying. 'Cause baby, something. I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. Saxofonistas americanos como David Tambor o el que vamos a escuchar han sabido crear un sello propio. Un sonido único, y no es que la caña del saxofón sea especial, ni mucho menos. Los especiales realmente eran ellos. Vamos con Just the Two of Us. Grover Washington Jr. acompañado de Bill Withers. 1980, el saxo Grover Washington Jr. graba con él, con Bill, esta canción tremenda con la que conseguían un premio Grammy y fama imperecedera. aparece en un disco de Washington, de Grover Washington Jr., llamado White Light, algo así como La Luz del Vino. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Así es, Grover Washington Jr., Bill Withers, Just the Two of Us, dando paso a Roxy Music. Tampoco está nada mal, magnífica elección. El 22 de marzo de 1982, la banda de Brian Ferry, Roxy Music, lanza una canción como esta, maravillosa, More Than This. Más que eso, adelanto de lo que pocos días después se convertiría en otro gran disco en su discografía, en su carrera en la música, que llamaron Avalon. Fue el último disco de la formación que se disolvería pues casi un año después, dando principio, inicio, comienzo a la carrera en solitario de Brian Ferry, precisamente. La canción More Than This dio la vuelta a Europa, alcanzó magníficas posiciones en listas de ventas y también cruzó el Atlántico. En Estados Unidos no consiguió ningún puesto meritorio en las listas de ventas durante su lanzamiento, aunque paradójicamente, como son las cosas, es una de las canciones más populares y recordadas de Roxy Music en la escena americana, con Bryan Ferry al frente. En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. ¿Cómo salvar una vida? How to save a life. Vamos con The Fray, un grupo de rock de Denver, Colorado, Estados Unidos. Nacido en 2002, formado por los compañeros de escuela Isaac Slade y Joe King. Una banda que realizaba su debut con el disco que vamos a escuchar ahora, con el que lograban colocarse en Canadá, Australia, Irlanda, Suecia y Reino Unido entre los tres primeros puestos de las listas de ventas. La banda es conocida internacionalmente por su sencillo Over My Head, Cable Car, y esta, vamos a recordar, How to Save a Life, utilizada además en la campaña promocional de Anatomía de Grey. Seguramente la van a recordar. También el single You Found Me, Me Has Encontrado, es la canción promocional de la quinta temporada de la serie Lost, Perdidos. Más canciones con historia, historia verdadera, historia de la música. Músicas por las que no pasa el tiempo. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, as he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness that I put out. Stayed up with you all night, and I know how to save a life. Let him know that you know best, 'cause after all past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. And I put out, stayed up with you all night, and I En Canal Sur Radio, Historias de la Música, con Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria, en la producción musical, escogiendo lo mejor, la élite, la crema, lo más selecto de la música. Sign Your Name, Terence Tweed D'Arby, es el próximo. Con solo 25 años, vendió 1 millón de discos de su primer álbum en solo 3 días. Aquello fue solo el principio. Rápidamente se convirtieron en 12 millones. Era el año 1987 y fue encadenando un número uno tras otro en listas de medio mundo, en listas de éxitos. Primero con su Sign Your Name, lo que vamos a escuchar, luego con otros muchos, porque cada sencillo suyo causaba furor. Era tremendo. If You Let Me Stay, Wishing Well, Dance Little Sister. Fue rival de los más grandes en aquellos tiempos, de Madonna, de Prince, Michael Jackson y otros como Springsteen, Leonard Cohen o Pete Townshend, se rindieron a sus pies. Cualidades nunca le faltaron. Terence Tweed D'Arby, uno de sus grandes éxitos. Brand New Hippies, los próximos. Una auténtica institución dentro de la música británica. Con una particular fusión del jazz, el funk, el soul, con la que han liderado la escena musical del Reino Unido durante más de 20 años, que se dice pronto. Ellos, Brand New Hippies, son los responsables de algunas de las canciones de rhythm and blues y soul más populares de los 90. 16 de sus canciones, 16 de sus temas formaron parte del Top 40, en listas de éxitos incluyendo Dream on Dreamer, Midnight at the Oasis, y llegaron a vender más de 2 millones de discos. The Brand New Hippies escogieron su nombre después de la firma de un primer contrato discográfico inspirándose en la carátula de un single de James Brown, donde estaba escrito Minister of New Super Heavy Funk. Dream of Dreamer. Historias de la música. Así es. Con Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción musical. From the Beginning, Emerson, Lake and Palmer. Una banda británica de rock progresivo formada en Londres, año 1970, que alcanzó su mayor popularidad en aquellos años vendiendo más de 35 millones de discos y realizando multitudinarios conciertos por todas partes. La espectacularidad de sus grabaciones y presentaciones los pusieron a la altura de las grandes bandas de aquellos tiempos. Dentro de la explosión progresiva de la Gran Bretaña de finales de los 60, el trío Emerson, Lake and Palmer se convertiría en uno de los nombres más significativos y de mayor éxito comercial del estilo, caracterizado por una amalgama entre el rock y música clásica, y una mezcla que ponía de manifiesto el talento instrumental de todos sus protagonistas. From the Beginning, lanzada en su disco del año 1972, Trilogía. Thank you.